Señoras y señores, Canal 9 de Buenos Aires, a República Argentina, para todo el país. Cuando nuestro reloj marca exactamente las 22 horas 4 minutos y con nuestras cámaras, las 8 cámaras ubicadas estratégicamente para tomar todos los planos de ese escenario, comienza el show de Queen. Queen en la Argentina, Freddie Mercury, Brian May, Roger Nils Taylor y John Deacon, grupo inglés, el más importante del mundo, y su show. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Germán Marcos, Maximiliano Senkiu, Maximiliano Senkiu, Germán Marcos, Fractura Expuesta Radio Tango, un programa de radio que escuche tango. Me lo dijo hace tiempo Enrique Santos de Schiaffolo. Ahora que ya pasamos el 2000 también, what are you going to do with this screwed up world? ¿Qué pensás hacer vos con tanta porquería junta? Cuarteto formado hacia fines del año 2009 e integrado por Pablo Gignoli en bandoneón, Bruno Giuntini en el violín, Juan Pablo Marco en el piano y Rodrigo Loz en el contrabajo. Según afirman, su sonido es un tejido de contrastes, mirá vos, su sonido es un tejido de contrastes instrumentales que logra un estilo personalísimo, intenso y extraño, despojado de rigor académico. Editaron recientemente su disco debut, al que titularon Escucha el ruido. Hoy están con nosotros y los presentamos ante ustedes, Derrotas Cadenas. De Pablo Gignoli escuchamos Corte y Confesión, Derrotas Cadenas. Estás escuchando Fractura Expuesta Radio Tango. Constantes contrastes. Cuesta, ¿viste? Hay que leerlo. Tres tristes troscos. Más o menos, sí, parecido. los trabalenguas. ¿Quién los habrá inventado? No, no sé. Por lo pronto, saludamos a Pablo Gignoli, bandoneonista de este cuarteto de Rotas Cadenas. Acabamos de escuchar el material. Pablo, bienvenido. Bandoneonista y compositor de trabalenguas. También. Entre otros, ¿no? Tenemos uno que dice: cuatro constantes contrastes constan en el contrabajo del conscripto Constancio Contreras. Muy bien. El contrastes constantes es muy complicado, ¿eh? Pablo sacó una libretita que está llena de trabalenguas. Él va por la vida escribiendo trabalenguas. Trabalenguas y aforismos. Estoy pensando en publicar una libretita. El próximo disco de Rotas Cadenas puede ir todo trabalenguas. ¿Se puede va a ser un pendrive? Sí. Con una libretita. Está bien. Como bien lo opuesto, así, ¿no? Bueno, un material que se acaba de editar recientemente, se editó hace un mes más o menos, o algún tiempo. Sí, más o menos, sí. Pero el grupo se está formado desde finales del año 2009, y yo pensaba ahí, Pablo, en el tiempo entre la salida del disco y aquel fines del 2009. ¿Cómo fue ese trabajo? Pienso si ya tenían temas o si esos años que pasaron del 2009 hasta ahora con el disco fue precisamente el trabajo de composición, de asentar cada uno de los temas y demás. Bueno, había algunos temas con los cuales empezamos a trabajar a finales del 2009. Ensayamos bastante en el 2010, bueno, bastante, viste, como podía, como esto, ¿no? Sí. Y a fin del 2010 tocamos un par de veces. De hecho, debutamos el 11 de diciembre, que es el día del nacimiento de Carlos Gardel. Claro. En el Tacuarí. Sí. Y qué sé yo, habremos tenido 7-8 temas. En el disco no grabamos muchos más, pero hay 11 temas. Pero bueno, se trabajó eso y se empezó a tocar para grabar. Para mandar ahí, ¿no? Uh-huh. El disco tiene justamente 11 temas, son todos de en realidad hay muchísimos de Pablo Gignoli, hay algunos con Rosenfeld, otro con Marco, vamos nombrando los apellidos, y después todos tuyos. Hay uno con Covielo. Hay un tema con Covielo, sí. Con Julio Covielo también. Pablo, probablemente algunos conozcan el nombre porque es uno de los bandoneonistas de la Orquesta Típica Fernández Fierro, junto con Bruno Giuntini, que es violinista de la orquesta, pero que justamente yo pensaba en los roles que cada uno tiene en la Fernández Fierro, que es inevitable hacer un trazado. Uh-huh. Justamente ayer, por ejemplo, reemplazaron a Fernández Fierro en el Club Atlético. ¿Viste? Fernández Fierro, porque el Chino Laborde tiene un problema de salud. Hicieron asustar a mucha gente con ese comunicado. Uno de los integrantes tiene un problema de salud y se suspende el concierto. Muchos pensaban que ya estaba claro eso. Sí, claro, tenés razón. Pero bueno, pensaba que vos, Pablo, y Bruno no se juntan, si bien ensayan constantemente y viajan. No tienen ensayo de ensamble, digamos, como las cuerdas que ensayan juntas, con los bandoneones, que siempre tienen otro tipo de relación en un orquesta. No, claro. Por eso, como nos odiábamos, porque éramos contrincantes, claro. Dijimos, bueno, vamos a ver si nos damos una oportunidad y las paces. Sí, claro, una cosa así. Bien, dicen en uno de los textos que uno puede leer en algún lugar de Rotas Cadenas: continuamos huyendo de todo tipo de dinosaurios. Es un mensaje de todo tipo. De todo tipo de dinosaurios, deberíamos explicarlo. Sí, o sea, de los cereales que vienen con dinosaurios en la tapa, por ejemplo. De todo tipo de dinosaurios. De todo tipo de dinosaurios. Bien. Germán había. Perdona, Germán. Sí, dale. Vos habías nombrado algo que es un punto muy importante del disco y que creo que, por supuesto, es una decisión que ustedes han tomado y que tiene que ver con hacer un disco de toda obra propia. Sí. Es como un pensamiento radical, así de, qué sé yo, si vamos a hacer, vamos a hacerlo así de, tiremos todo ahí, claro, al asador, qué sé yo. ¿Y qué los motivó a eso? Siempre hay permiso a los maestros, qué sé yo. Claro. Entonces, igual, siempre están ahí, así. ¿Pero crees que realmente hay que pedir permiso? No, digo, a mí particularmente, que vine con muchos de estos temas y esto, ¿no? Me gusta la cosa conceptual, digamos, que no sé cómo explicarlo, la idea de una obrita, ¿viste? Uh-huh. En los 11 temas, por ejemplo. Claro, ¿qué es eso? Sí. No, creo que no nos representaría en este momento, tal cual, como grupo, hacer interpretaciones. Un arreglo, cosas así, ¿no? De todas maneras, no va por ahí, va, claro, más por lo radical, digamos, de vamos todo de nuevo, hagamos. Bueno, lo iba a comparar con el cuarteto de Julio Covilo, que no, no necesariamente, porque ellos tienen alguna que otra uh-huh. interpretación. Digo porque Pablo es de la es de los últimos que entró a la Fernández Fierro, que ya debe ser igual como 5 años. 8 años. Bueno, no. El tiempo pasa, ¿no? Este, que entraste en la época en la cual la Fernández Fierro se despojaba de esa situación de interpretar. Sí, sí, sí. Yo siempre fui partidario de la renovación, digamos. De chiquito. De bueno, chiquito. Y cómo, claro, en casa se escuchaban tangos nuevos de chiquito. Claro, claro. ¿Cómo? No, de toda manifestación artística, ¿viste? Me parece como que hoy podemos hacer este disco de tango y mañana podemos hacer un disco del ruido de las cloacas, qué sé yo, o de los pajaritos, no sé, ¿entendés? Pero hay algo, no sé, eligieron el tango, yo, digamos. Sí, pero no porque sea tango, tenemos que hacer un tango ya hecho. O, tal cual. Pero te digo, todo puede suceder. Mañana nos ponemos un proyecto que es hacer dos tangos, arreglos de tango, qué sé yo. Claro. Por ahora fue así, como para tirar una piedra lo más pesada que uno pueda, qué sé yo, algo así, ¿viste? Igual más allá de esa, estamos conversando con Pablo Gignoli, él es bandoneonista del cuarteto de Rotas Cadenas, que presentó recientemente y está presentando su disco Escuchar el Ruido, que es su primer disco. Decías vos ahí, más allá, y es cierto que hay, por supuesto, ustedes tienen esa libertad y quieren, buscan esa libertad de poder interpretar el ruido de las cañerías y demás y demás. Pero lo que aparece cuando uno escucha el material, hay aparece un verdadero objetivo, o se puede ver por debajo un verdadero objetivo que tiene que ver con la redefinición musical del tango, con ampliar un poco más el horizonte sonoro y el horizonte compositivo. Eso está, me parece, no es que claro, está, sí, premeditado, sí, sí. No es que dijeron, mira, compuse esto y no te lo traigo. No, bueno, sí, es el interés por comunicar esto que hacemos, que nosotros y un montón de grupos ahora que estamos haciendo esta música nueva. Mira, yo te digo, sin ir más lejos, hoy iba caminando y con el disco en el bolsillo, con ese mismo disco en el bolsillo, y me meto en una disquería que se llama Oíd Mortales. Sí. Bueno, de Rotas Cadenas. Bueno. ¿Ok? En una galería así re lindo, discos re lindos de jazz, de sí, sí, de es, folk, es una disquería clásica. Está buenísima, ¿sí? Y le ofrezco a la persona que estaba atendiendo el disco y me dice, bueno, tenés que dejar la consignación, qué sé yo. Le digo, pero es tango. Ah, no, eso acá no se vende. ¿Viste? Fue así como, boludo, fue una pared, sí, de una especie de prejuicio infundado, ¿viste? O sea, desde lo cool lo dijo, claro, no, decía que no lo ibas a poder colocar esto, en... No, esto no, tango no, te va a salir. No se vende, ¿entendés? Y realmente pasa un montón, o sea, ¿viste? Un día estoy haciendo como un boicot, voy a hacer un pequeño boicot. Boicotea. Un auto boicot, mira. Le regalo un disco a una persona que conozco, ¿no? Y una minita, por decirlo de alguna manera. Está bien. ¿Qué, se ganan con el disco? No, más allá de eso, más allá de eso. Pero para, porque es el auto boicot. Sí. Y después me dice, no sé, la veo un tiempo después, me dice, sí, pero esto no es mi música, me dice. ¿Qué sé yo? Claro. Fui a ver a Roger Waters, esto, ¿no? ¿Entendés? Y que es complicado, o sea, la gente no escucha tanto. Sobre todo para vos, que le regalaste ese disco con otras intenciones. Está, pero bueno, es una discusión larguísima. El otro día. Bueno, pero ahí hay una pregunta también: ¿quiénes compran discos de tango? Acá. ¿Quiénes compran discos? En la ciudad de Buenos Aires. ¿Quiénes compran discos? Es un tema, pero. No sé, discos de tango es un mercado muy chiquitito, o sea. Sabemos que estamos sosteniendo un mamut muerto, sí, boludo, sí, sí, que sí. Es así. Sí, o sea, lo bueno es que hay un montón de lugares para tocar, hay un público, la gente se va conociendo entre sí, ¿viste? Bueno, es una etapa primigenia de cuando el tango, bueno, en aquel momento se contaba con la radio, que esté transmitiendo constantemente en todas las radios uh-huh. al unísono, pero en una época que no había disco, claro. Que los temas se estrenaban en el teatro, por ejemplo. Uh-huh. Es una, digamos, salvando las distancias, ¿no? Pero... Yo tengo para leer en mi libretita. Esa libretita. Esa libretita. Algo que encontré en algún librito de un autor que se llama Suki, de apellido. Sí. No me acuerdo el nombre, no sé si es Carlos, no estoy seguro. Tiene una colección sobre el bandoneón. ¿Sí? Sí. Y en un momento hablan de... Hay la sección de Pedro Mafia, o Mafia. Sí, depende. Sería, ¿no? Que hay una entrevista de Luis Rubinstein, que era periodista, entre otras cosas. Y le pregunta, en un momento le pregunta, ¿el tango está en decadencia? En el año 1936. Sí. Yeah. Y a lo que Pedro Mafia contesta o responde, no, lo que está en decadencia son los autores. Pasa lo mismo con el teatro. Ya no se hacen sainetes inspirados en la vida, se hacen sainetes inspirados en la vida de otros sainetes. Lo mismo pasa con el tango. Hay que volver a la impresión sincera y directa. 1936. Bueno, pero viste que el tango tiene una relación constante con el tema de la muerte propia del género. Es impresionante. Se diagnostican muertes y se diagnostican terapias intensivas del tango. Por eso nos pusimos unos dibujos de unos esqueletos. ¿Eh? Mira, en el disco están los cuatro: Juan Pablo Marcó, Calaveras, Bruno Giuntini y Pablo Gignoli, que es quien habla, y Rodrigo Tordo, los en Calaveras tocando los instrumentos. Están muy bien logrados, ¿no? O sea, están muy bien. ¿Quién es el dibujante? Agustín Gomila, que le mandamos un fuerte abrazo porque... El mismo que hizo la tapa también. Sí, sí, hizo todo el... La tapa tiene una lamparita que se escucha el ruido y hay un... ¿Cómo se llama esto? El portalámpara. Lo que no se toca porque te quedas pegado cuando está conectado a la... Portalámpara. El portalámpara de cerámica. Claro. A mí me había quedado pendiente esto que leía Pablo. Igual tenemos la tanda. Dos preguntas pendientes sobre lo que leyó Pablo. Bueno, pará, hagamos la tanda y volvemos con eso que leíste, dale, que es interesante, para seguir conversando. Y después seguimos conversando con Pablo Gignoli acerca de Derrotas Cadenas, este cuarteto que está aquí hoy presente con su música en Fractura Expuesta. 4382-9327, línea de oyentes. Nos pueden también escribir a Fractura Expuesta Radio Tango. Ese es el Facebook de Fractura Expuesta. Le dan al botón me gusta y listo. O nos pueden escribir un correo a fracturaexpuesta@madres.org. Transmitiendo desde el presente. En amplitud modulada, Fractura Expuesta Radio Tango. Comienzo de espacio publicitario. La vieja esquina, la lechería, el empedrado, el tranvía de San Telmo y el bar. Un parroquiano contento vale más que mil paseando. Bar, almacén, El Refuerzo, Chacabuco 872, San Telmo. El Refuerzo. Viviana Escarlaza presenta En Carne Propia. Algún día sentirás en carne propia. Su disco más reciente, nominado a mejor álbum artista femenina en los premios Gardel. Viviana Escarlaza. Viviana Escarlaza. En Carne Propia. Porque algún día. www.vivianaescarlaza.com.ar. Moneda con que paga lo que paga mal, te pagará. Somos otros. El compás resongón de los fuelles. Walter Romero. Un bacán a la mina, la embrolla. Canta a Manuel Romero. La vi pasar. Una exploración por la obra del dramaturgo y letrista de tango. A ponerse en la camita, a tomar la pildorita y aplicarse las ventosas. Canciones memorables con fibra literaria. Walter Romero canta a Manuel Romero. El nuevo disco de Walter Romero. Somos otros. RomeroCanta.com. Todos sabemos contar algo que nos pasó, un hecho cotidiano, uno infrecuente, pero cuando tenemos que escribirlo, aparecen temores, inseguridades, miedo a la hoja en blanco y hasta problemas gramaticales y ortográficos. Por eso, desde agosto, las Madres en La Plata ofrecen un taller de redacción periodística gratuito. Un espacio de aprendizaje para comenzar a profundizar el camino de la escritura, superar las inseguridades y encontrar un estilo propio sin las ataduras que proponen los manuales de estilo ni lecturas académicas. No hacen falta conocimientos previos. El único requisito indispensable para cursar el taller es animarse a hacerlo. Informes e inscripción. madresenlaplata@madres.org. Taller de redacción periodística. turística organizado por las Madres en La Plata. Gratis. Animate y recordá que comenzamos en agosto. Pasaje Dardo Rocha, calle 50 y 70, oficina 114. Los esperamos. Natalia Lopopolo presenta su primer trabajo discográfico, Mamita. Silencio, soledad y esta humedad. Un recorrido de tango en clave presente. Te conquistaron con plata y al trote viniste al centro. Mamita del siglo XXI a su manera. Nuevas historias, grandes autores. Un recorrido de tango en clave presente. Natalia Lopopolo presenta su primer trabajo discográfico, Mamita. Soy porteña de una pieza, tengo voz de bandoneón. Fin de espacio publicitario. AM530. Bueno, le voy a cantar acá. A lo mejor podría ser un tango con arreglo tanguero. Un naufragado se olvida de olvidarse del dolor y apura un pancho en once con lágrimas y sin mostaza. Bueno, si De Lío está escuchando esto. Lágrimas y sin mostaza. Instrucciones de uso para el tango. Dobla la hoja de papel al medio y luego volvela a desplegar. Dobla las dos esquinas del pliego hacia adentro de manera que quede un triángulo en el tercio superior. Nuevamente, dobla el papel al medio aprovechando lo que será la punta de la nave. Finalmente, dobla las alas del avión de Medellín por las líneas marcadas. Griffin 2-6, autorizado para despegar. Vuela, vuela. Deja planear la imaginación. Deja planear mientras escuchas. Fractura expuesta Radio Tango. Ya se los advertí. Aquí tienen música para volar. Seguimos con Pablo Gignoli aquí en el estudio. Él es bandoneonista de este cuarteto que se llama Derrotas Cadenas y que además conforman Bruno Giuntini en el violín, Juan Pablo Marco en el piano y Rodrigo Loz en el contrabajo. Había quedado el tema de la muerte del tango o de las consecutivas muertes del tango. Pablo, ¿por qué crees que este estilo musical tiene esa tendencia siempre a pensarse que está en decadencia constante? Viste qué pasa en yo creo que está tan ligado a la tradición clásica el tango, pienso, no es una verdad que traigo a cuestas, o sea, lo pienso con respecto a esta pregunta, ¿no? Qué sé yo, viste, la bailarina de danza clásica tiene que bailar así porque si no, no está dentro de, no sé, después está la danza contemporánea, qué sé yo, ¿no? Pero después el violinista, los violinistas son un tema terrible porque viste, siempre está el fantasma del virtuosismo de los Paganinis y los, no sé, claro, Ostrak y toda esa gente. De la escuela, digamos. De la escuela, ¿no? Y me parece que el tango tiene como en una cosa de perfeccionismo que lo lleva siempre a enroscarse de alguna manera en lo bueno que debería ser, o sea, siempre está como el grosso que estuvo allá atrás, ¿viste? Y de hecho, o sea, se quedó pegada, se olvidó durante mucho tiempo, hubo un vacío en el tango, tal vez por de tanto respeto a los antepasados, ¿viste? Es una de las aperturas de Fractura Expuesta de hace unos 5 años que decía más o menos así, que el respeto absoluto fue el creador de la decadencia, digamos, del vacío que vino, claro, después, ¿viste? Creo que debe ser algo así, o sea, por lo que vos decís aparece como un marco constrictivo, como algo que a veces te tenés tanta genialidad puesta ahí atrás, o sea pasa lo mismo que con el jazz, ¿viste? Que, o sea, vos ves esos negros que tocaban todos llenos de heroína que tocaban esas cosas, loco. Así que, o sea, es re difícil salirse de los parámetros. Pero bueno, no fue la misma evolución de uno con el otro. O sea, de todas maneras, no hay un free tango realmente. Claro. Es, qué sé yo. No hay mucha gente que se dedique a hacer. Agarrar y tocar, zapar cualquiera, pero no zapar en clave de tango. Zapar cualquiera, ¿no? No, es interesante esa mirada, porque esto de lo restrictivo, ¿es de los músicos o es del público? Porque cuando vos decís, tenés tantos grosos atrás, sí, pero los grosos, muchos, es decir, si hubiesen conocido a esta generación, lo hubiesen incentivado, no se hubiesen ortivado. Lo que se ortivaban, va, qué sé yo. O sea, cuando vos sos contemporáneo, quiero decir, no cuando tenés dos o tres generaciones como el Coco Basili tratando de dirigir a Messi y tiene problemas. Porque no tiene el mismo código, digamos. Pero sí, si lo dirige a Maradona, puede andar. En la joda, boludo. En la noche, boludo. Saltó de Fedrina. Bueno, mirá, saltó de Fedrina. Pero no, o sea, viste, yo creo que, o sea, a los les llamamos los grandes maestros, a los grandes maestros, y yo creo que los grandes maestros terminan dirigiendo, o sea, enseñando al público. O sea, yo creo que la culpa también la tienen los grandes maestros más que el público, porque perfecto. O sea, el público es el alumnado en el caso de te estoy hablando de, qué sé yo, Justin Timberlake es un gran maestro, ¿entendés? Claro. Con él, Michael Jackson, para ir a la fuente, ¿no? O sea, es un gran maestro que dijo cómo hay que hacer las cosas en algún momento, ¿viste? Claro. Y esa es la educación del público. Después la industria agarra, toma, no sé qué. Pero no hay que olvidar que en esa época dorada del tango, esa era la industria musical de este país. Sí, sí. O sea, todo pasaba por ahí. Yo soy de Villa María, Córdoba. Sí. Y en los años 50 había 14 orquestas de tango en Villa María. Lo que son como 250 tipos, en familias mantenidas por la música, ¿eh? El que habla es Pablo Gignoli. Estamos presentando el nuevo material de Rotas Cadenas, el disco Escucha el Ruido. Vamos a escuchar dos temas que ustedes casi no se van a dar cuenta, pero llevan por título Los Sueños de Roma y Patada de Mente. Hablábamos de libertades, y eso no es tango, papá. que quede un triángulo en el tercio superior. Es un quilombo. Da las dos esquinas del pliego. Hacia adentro. Ah, bien. Quiera volar con tu imaginación. Deja planear la imaginación. De manera que quede un triángulo en el tercio superior. Que quede un triángulo. Solo déjate llevar. Instrucciones de uso para el tango. Bien, seguimos aquí unos últimos minutos con Pablo Gignoli, escuchando parte de lo que es el disco debut de Derrotas Cadenas. Pasaron recién Los Sueños de Roma y, pegado a Los Sueños de Roma, Patada de Mente, dos composiciones precisamente de Pablo, bandoneonista del cuarteto que está aquí con nosotros. Pablo, bueno, en próximas fechas quizás haya más adelante. Estuvieron tocando recién con... Recién ayer. Porque fue ayer. Tuvieron una doble jornada en el... Por un lado en el Museta y por otro lado en el Club Atlético Fernández Fierro. El Museta es chiquitito. Ahí está bueno. Está buenísimo para tocar. No hay escenario. No, está, nos gusta mucho tocar sin micrófonos ahí. Claro. Tocar acústico está buenísimo. Se escucha bastante bien. Y tocar sin micrófonos es lo más lindo que hay. Está bien. Bueno, y después está el sitio también de Derrotas Cadenas. Es un blog en donde ustedes pueden entrar, que es derrotascadenas.blogspot.com. Y ahí hay una particularidad que tiene el sitio, en donde aquellos que son músicos pueden consultar las partituras de los temas de que componen este primer disco debut. ¿Por qué tomaron esa decisión de compartir, de socializar, si quieren ustedes, este, las composiciones a través de las partituras? Bueno, subimos las partes de una manera... es una versión sencilla, digamos, de la música. No es exactamente... Es el estándar, digamos, de... No, están los cuatro instrumentos. Y es lo que tocamos, básicamente. A veces los pianos están escritos solamente en la nota del bajo. Después se va armando y... Hay cosas que han cambiado con el armado humano de los temas. Pero... ¿Qué sé yo? Nos pareció que estaba bueno... ¿Qué es eso? Que estaba bueno poner las partes ahí, que de pronto si alguien las quiere tocar, claro, pueda leer una melodía. De alguna manera lo podríamos llamar una campaña de dorremización. ¿Por qué? En vez de alfabetización. Ah, bien. Sin pretensiones académicas, pero digamos, yo aprendí a leer música de chiquito. Tampoco soy una máquina de leer música, digamos, pero es como que está bueno agarrar una partitura y cantarte un par de notas, así. Sí, y pienso sí, agarrar un instrumento y tocar algo sin ser un gran un erudito, para nada. Entiendo que también para aquel músico que se compra el disco y quiere tocar alguno de los temas, o quiere, sí, interpretarlo, claro, además puede ahí tener un acceso a... El otro día alguien nos escribió un mail que decía... que había conseguido el disco, que estaba re contento, que era un violinista aficionado y que se iba a poner a destrozar las partes de violín. Mirá. Y estaba buenísimo, creo. Está muy bien, y aparte eso sirve para ir consolidando el repertorio nuevo en el tango, quizás. Sí, está bueno. Bien. Son registros, digamos. Es el mismo registro que está grabado, está escrito, digamos. Muy bien. Recuerden, derrotascadenas.blogspot.com, ahí pueden acceder a las partituras y por supuesto también a otro material. Pueden acceder a escuchar los temas que componen el disco. En el blog está todo. Hay una sección que es audio y video, que hay un link que te lleva a una página donde están todos los temas del disco. Y están las partes y las fotos y todo eso. Bueno, toda esa información está ya online en Factura Expuesta Radio Tango, en el Facebook, la acabamos de compartir. Así que si ustedes quieren, pueden acceder a través de eso, por si se llegan a olvidar, Derrotas Cadenas. Habíamos escuchado El Sueño de Roma. Los Sueños de Roma. Y luego Patada de Mente. La semana pasada con Mónica Navarro tuvimos una pregunta que se la estamos robando, a veces una anécdota, se la estamos robando a un periodista uruguayo que se la hizo a Mónica Navarro, pero lo vamos a empezar a hacer de manera cuasi sistemática a los invitados de Fractura Expuesta Radio Tango, y sobre todo por Los Sueños de Roma y ese comienzo. Y a vos algo ya hablaste, Pablo, al comienzo de esta entrevista. Ustedes cuando componen, componen pensando en que están componiendo música o que están componiendo estrictamente tango, y desde el tango y del tango no se mueven. Cuando componemos tango, cuando componen lo que les sale. Cuando componemos tango, tratamos de componer tango y que no salga de la idea de lo que va a sonar a tango, ¿viste? Es como el que dice el pibe se fue con una guitarra a una zapada de blues, o no, con una guitarra, qué sé yo, con un término, una zapada de blues, así en un bar lleno de negros en el Mississippi, ¿viste? Y llegó y hizo lo sacan a patada. O sea, el tango es el tango. Hay ciertos elementos, ciertos acordes, ciertas cuestiones. Y no te estoy hablando de ningún punto de vista conservador. Con eso podés hacer cualquier cosa, o sea. Pero en este caso, en este disco, en este tiempo, lo que elegimos hacer son algunas músicas de una duración determinada. Ahí va. Que corresponde a la categoría, digamos, de canción, por más que sean instrumentales, sin letra. Tratamos de que las composiciones tengan un formato de canción en el cual vos podés sentir que hay un transcurso, en el transcurso del tema hay una historia. Porque al hacer música instrumental, si te puedes basar en la interpretación, o sea, hay millones de elementos, ¿no? Pero tratamos de que la cosa no pase por la cantidad de notas o por una necesidad de tocar instrumentalmente, sino por contar alguna cosita con melodías y ritmos, ¿viste? O sea, vamos por el lado de la composición, no sé cómo decirlo. La expresión. El tema es que ustedes, a la hora de componer, la pregunta va más para ese lado. O sea, de alguna manera también la contestaste. O sea, a la hora de sentarse a componer, si etiquetan la obra previstamente antes, o sea, en sus cabezas, y la dicen, vamos a llevarla por acá, o simplemente se deja llevar y algo sale, y eso que sale siempre es tango. Debemos aclarar que es una pregunta que generalmente tiene complejidad, porque Mónica Navarro, sí, cuando se le hicieron, es una linda pregunta, lo que pasa es que da para hablar un rato largo, sí, porque y hay que ver si saliendo, tiene la respuesta, ¿viste? Así tan mira, yo hace de piba, así que compongo temas, que estoy en una banda de rock, qué sé yo, claro. Siempre se toca la guitarra, ¿viste? Y uno de los primeros temas que hicimos con un grupo que era batería, bajo y guitarra, era un tema que duraba como 6-7 minutos y cambiaba de estilo permanentemente. Y decíamos, por ejemplo, o sea, yo me acuerdo, o sea, tenemos 14 años aparte, ¿viste? Había una parte que era medio Piazzolla y ya sabíamos que era Piazzolla, o sea, uh-huh. Yo después me enteré quién era Piazzolla, digamos, pero claro. Después había una parte que era medio Prince, otra parte que era medio una samba. Y todo era como partes, ¿viste? Así. Mosaico. Sí. Pero de alguna manera, la cosa, a mí personalmente siempre me vino, ¿viste? Por el. Bueno, yo tengo el bandoneón como un defecto familiar. Ajá. ¿Sí? O sea. Lo heredaste. Nací con un bandoneón en la espalda, así. Más que en la pierna, en la espalda, así. Y. No, bueno, ahora después me lo pasé a las piernas. A ver, después le voy a pasar al pie, le voy a pegar patadas y cosas. Pero siempre está el aire tanguero, ¿viste? Claro. Es una cosa que ya viene ahí. O sea, y siempre me gustó Spinetta. Bueno, Spinetta siempre está tocando, claro, tango, ¿viste? Efectivamente, sí. Bueno, muy bien, Pablo, te agradecemos mucho la visita aquí en Fractura Expuesta. Que sea con mucha suerte todo lo que tiene que ver con el movimiento del disco y de la música. Gracias, nos queda por decir. Gracias a ustedes. Pablo Gignoli, bandoneonista del cuarteto Derrotas Cadenas. Thank you.

Jorge Retamosa. Mañana viernes se presenta en cuarteto junto a Pablo Porcelli Ensemble. Tienen de invitado a Bernardo Baraj, es en el Auditorio Kraft en Florida 681 a las 9 de la noche. El disco Vientos de Tango contiene todos temas instrumentales, salvo el último, que es de música de Retamosa, letra de Carlos Capela, y el cantor invitado es Tabaré Leighton. El tema se llama Desvestuarios. Hacía falta, ya me había entregado sin hacer gestos preventivos, sin lamentar ni pensar en nada. Las ofrendas y las ofensas me dejaron. Hacía falta, no hacía falta ningún auto de fe. Quizá la impaciencia, o tal vez la ignorancia. Usurpa sin saber, tanto bajo llave, es tan predecible. Yo entré en el juego. Que negarlo, y hoy puedo darme cuenta que no tuve tu cuerpo ni tu alma, sino aquellos momentos que olvidé mejor de tu cuerpo. Queda nada, es alma hoy llena de rencores, egoísmos, olvidos, ese cuerpo también es mi delirio. Eso. La más pequeña en tamaño y la más grande en cuanto al trabajo diario. Fue una de las primeras, es la más cumplidora, nunca dice no puedo, su vida ejemplar. Nos llena de orgullo festejar sus increíbles 98 años, nos parece un sueño. Sus pasos, los más firmes, jamás faltó a la plaza, en lo político, de las más claras. Con enorme orgullo, reivindica a todos los hijos. Desde aquí, Juana, te saludamos, 98 años, mañana cumple Juanita de Pergament, así que el saludo para ella. Una madre. No está, madre de plaza, claro, por supuesto, no está bueno saludar antes, dicen que es medio yeta, pero... Pero falta, mañana. Pocas horas, sí. Al día del amigo, Juanita, en Joy. También, sí, claro. En el día del cumpleaños.